mucho puede cambiar. Es como pan caliente, va a funcionar. Y es como pan caliente, como chocolate, lo que tengo para dar. Como pan de vida, el mensaje de mi movida. No lo ignores, te invito a que te decidas. Solo ven, ven y llena ese vacío, lleno de tormentas, problemas o líos. Seca tus ojos, recibe el consuelo, fortaleza y tu mirada al cielo. Que tu llanto sea de alegría, cero tristeza, cero agonía. Siéntelo, vívelo, porque te abates. Te repetimos, pan con chocolate caliente. Claro que es evidente que aquel que lo pruebe será diferente. Desde los pies hasta los dientes, del occidente hasta el oriente. Siente este gozo que viene de arriba, con Alex Urdi, banda alternativa. Y es como pan caliente, como chocolate, lo que tengo para dar. Y es como pan caliente, como chocolate.